Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Sí llegamos, nos tardamos poquito, pero llegamos. Es que está la lluvia, como se han de haber dado cuenta, llovió en varias partes de la ciudad. Entonces están de repente ahí las corrientes todavía un poquito fuertes, altas, y bueno, pero llegamos. Aquí estamos. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, noches. Hoy es el programa número, no sé. Número 24. 24. Sí, le batallamos un poquito con la lluvia, pero parece que va a seguir lloviendo porque es un huracán el que se acerca por las costas de Jalisco. Pero oigan, de esas lluvias donde no parece, es chistoso porque de repente no parece que va a llover y en un minuto se pone un tormentón y cae granizo y cae muchísima agua y mucho viento y bueno, pero la verdad es que hay que disfrutarlo, chicos, porque también estar en sequía ha de estar tremendo con esos calorones horribles y sin airecito, sin agua. No, la verdad es que mejor así como estamos, ¿no? Para que haya lotitos. Para que haya lotitos. Oigan, pues vamos a empezar a saludar a todo nuestro público. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por prestarnos sus oídos todos los martes. Ahora tenemos la certeza de que nos están escuchando desde Colombia. Ah, perfecto. Estamos contentos por eso. Ahorita les vamos a platicar por qué están involucrados en la plática del día de hoy. Así que por eso nos están haciendo el favor de prestarnos sus oídos. Así que saludos hasta allá. Saludos a los patrocinadores, Alimentos Veganos Isis, que George, ya sabes que tu día de descanso, ese día no cae la lluvia, también la lluvia descansa, hoy seguro ya se está acomodando para estar ahí contigo, pero aún así chicos, no pierdan la oportunidad de ir y comerse unos ricos taquitos de verduras, de soya, hamburguesas, hot dogs, las salchichas, hay salchichas de verdura, de tofu. Salchicha loca. Hay salchicha loca, chicos, eso es bastante bueno. Es una salchicha ya asadita y luego rebanada y la... ¿Cómo se dice? La preparan. La preparan exactamente igual como si fuera una salchicha de hot dog, pero te quitan el pan, aquí te dan la pura salchicha. Entonces, así como para botanear, la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Y pues ahí siguen. Y que no quiero comer tanto pan. Siguen trabajando. Exacto, si dices, es que ya me comí un hot dog y otro es como mucho, demasiado. Salchicha loca. Nada más una salchicha loca, por favor, y con eso quedamos más que bien. También saludamos a la rueda cartonera, donde encontramos, ¿qué, maestro? Cafés, tés, en muchos libros, sobre todo muchos libros, y una buena conversación y muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Gracias a Ixba porque siempre nos chiquea, ya nos está esperando antes de llegar al programa y ya está listo para saber qué vamos a tomar, que normalmente tomamos lo mismo cada 8 días, pero siempre muy rico. Muchísimas gracias, Ixba. Saludos al señor Sergio Funk, que ya saben, es el autor intelectual de todo esto, es el que nos tiene aquí trabajando, pero con todo el gusto del mundo. A Charlie Brown, el comandante en jefe. A Charlie. ¡Ay, ya te pusieron Charlie Brown, Carlos! ¿Está bien? Pues acá el maestro dice que saludos a Charlie Brown. Pues bueno. El comandante en jefe de la 5G. Parece que vamos bastante bien, chicos. Carlos ya se desenvuelve aquí como todo el máster, así que ya saben, igual nos pone una canción por otra. Como pero, Nemo en el Caribe. No pasa nada, exacto, como pececito en el agua. Saludos a Frutas y Verduras Finas y Selectas con Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. Saludos chicos, esperemos que estén muy bien, que Rojas ya haya recuperado su salud al 100%. Saludos a Rodrigo también y a Liz, que están ahí trabajando con ese gran equipo que les toca ir y entregar todas las despensas a domicilio. ¿No, maestro? Así es. A ver, platícanos tú cuando vas al mercado, ¿cómo se ve ahí el movimiento? Pues ahorita ha bajado mucho, es normal, porque hay una restricción económica, pero también es ese concepto de llevar a los elementos a la casa, pues es la nueva modernidad, ¿no? Ellos poco a poco en el mercado se han estado dando cuenta de que tienes que adaptarte a los tiempos, y esos son los tiempos de hoy. Entonces ellos ya se están adelantando, entonces ya están llevando sus productos, tú haces tu pedido y ellos te lo llevan hasta tu casa. Y fíjate una cosa muy chistosa, ¿eh? Me tocó ver, me parece que antier, una publicación que me dio muchísima risa. Nosotros siempre hemos dicho que si tú no te pones listo, viene alguien más y lo hace por ti, ¿no? Exactamente. Ah, bueno, entonces me llama la atención que me aparece una publicación que decía: llegamos Guadalajara, lo que estabas esperando y antes no tenías, te llevamos frutas y verduras hasta tu casa. Ah, caramba, dije, pues sí, yo he visto muchas publicaciones de eso. Mm. Entonces, hay gente que cae en ese tipo de publicidad, es mercadotecnia buena, y cayó. Oye, qué bueno que ya hay oportunidades como esta, y qué bueno que lo llevan hasta tu casa. Y yo, bueno, están completamente atrasados, pero bueno. Hay muchas oportunidades, chicos, hay muchas opciones, pero de verdad ahí con Rogelio y con Hugo tienes fruta, verdura de primera calidad, fresco del día, te pueden conseguir cremería, cereales, no sé, de todo, ¿no, maestro? Sí. Creo que hasta carne. Yo les digo que es una farmacia ahí porque es pura medicina preventiva, verduras y los vegetales. Sí, hay que saber comprar, frutas, chicos, y hay que saber en dónde, porque de repente también hay excesos en los precios, y bueno, eso no es justo porque todos andamos ahorita cortos de dinero. Entonces, bueno, saludos a ellos. Saludos también al Primero Café, Luego Existo, que su dueño es Miguel Ángel García, que ha de estar ahorita por allá atendiendo. Ojalá que nos estuviera escuchando. Dense una vuelta por allá, chicos. También allá encuentran café muy bueno. Un menú de comida más en forma, hay más opciones, ¿no? Hasta chilaquiles en la noche ellos te preparan. De hecho, ahorita se presta mucho con esta lluviecita, como es una especie de terracita, puedes estar tomando tu café y viendo pasar los autos, conversar a gusto. Así que opciones hay, chicos. Si andan allá por Jardines de la Cruz, pueden llegar allá Primero Café, Luego Existo. Si andan acá por el centro, pues pueden llegar aquí con el señor Sergio Funk y con Ixbalanqué. Ya saben, su respectivo cubrebocas en cualquiera de los dos lugares. Hay que ponerse su gel y hay que guardar un poquito de eso de la sana distancia, ¿sí? Más vale prevenir que lamentar. Seguir los protocolos de la autoridad. Sí, chicos, hoy volvimos a ver un video que están, por parte del Seguro Social, están transmitiendo cada vez que fallece alguien que pertenece al seguro. Ellos transmiten un pequeño homenaje que consta de un minuto de silencio, que no es como tal el minuto, pero sí guardan unos segundos de silencio, y después es una... aplauso. Ajá, muchos aplausos, ¿no? Un reconocimiento en aplausos. Entonces, hoy volvió a salir otro, chicos. Así que mucho cuidado. Más vale, no hay que dar por sentado que no existe. Mejor hay que cuidarnos, ¿sí? De hecho, hay un movimiento muy grande que está surgiendo. Bueno, muchos le dicen movimiento negacionista, que ellos promueven que no existe esto, ¿no? Sobre todo en España y en Sudamérica. Ajá. Uh-huh. Argentina, Paraguay, Perú. Pues bueno, yo la verdad es que sí lo creo, como tal sí existe. Claro que hay otros intereses metidos ahí, por supuesto, lo sabemos. Pero bueno, estamos vivos todavía, seguimos aquí. Entonces esperemos poder contarla hasta el final. Vivir para contarla. Sí, yo quiero hacer posada en diciembre. Pero bueno, Carlos ya se rió de mí, entonces creo que eso quiere decir que no. No sabemos, estamos ya en el permiso, a ver si nos dejan abrir la academia. Pero pues ya ven que con esto de que UDG dijo que viene la curva más alta, pues la verdad es que no sabemos, ¿no? Pero nosotros estamos siguiendo todo lo que la ley nos indica y pues más vale, ¿no? No queremos arriesgarnos a estar ahí y de repente tener una supermulta. Así que, pues por lo pronto, ¿dónde bailamos, maestro? Pues no sé. ¡Ah, por Facebook! Me agarraron dormido. Mañana a partir de las 7 de la tarde-noche por Facebook Live. Ajá. En Anfibio Son. Sí, página de Facebook, Academia Anfibio Son, 7:10 de la tarde, nos estamos conectando. Y pues a bailar lunes, miércoles y viernes, chicos. Ya la dejamos así nada más porque pues nosotros sí estamos teniendo mucho trabajo también en cuestión de la panadería y pues ahí vamos, ¿sale? Pues maestro, vamos a abrir el programa con música. Sí. Bueno, nos falta saludar a todos los escuchas que tenemos. Primero, antes que a nadie, le vamos a mandar saludos a Adrián Ábalos. Él es mi ahijado y lo operaron el día de ayer de su rodilla. Está jovencito, él es pequeño, tiene 23, 24 años, algo así, acaba de cumplir. Y su regalo de cumpleaños fue la reconstrucción de su rodilla. Mi amor, te mandamos muchos abrazos y besos y los mejores deseos de que te recuperes pronto, que ya haya llegado tu medicamento para que ya no estés sufriendo ahí del dolor. Saludos a su mami que lo va a estar cuidando, seguro. Un abrazo a los dos. Y ahora sí, pues saludos a Citlali, a Amanda, a Marianita, a Oscar, a Valentina, a todos nuestros abuelos, a Ale, a Iván, a Lupita, que esperemos que ya esté recuperada del dengue, supimos que tenía dengue, entonces Lupita, esperemos también que ya estés mejor. Y bueno, pues a todos los que nos prestan sus oídos cada 8 días, ¿sale? Angelito, porque ya debe estar por ahí también pendiente de esa plática pendiente que es Colombia, ¿sale? Sale. Ok, pues nuestra primera canción del día, chicos. Vamos a empezar con un cantante que conocemos hace muchos años. Tuvimos la fortuna de estar muy, muy cerquita de él en una feria del libro. Cuando la Feria del Libro tenía sus conciertos al aire libre. Ajá. Ahí en pues en el escenario, ¿no? En el escenario, no era tan masiva, pues. Ajá, que ponían afuera. Era masivo porque realmente había muchísima gente arriba de las jardineras, de los postes, de las macetas, a media calle ahí de Mariano Otero. De Mariano Otero. Y bueno, era tremendo, pero era como más fácil disfrutar de ese tipo de conciertos, ¿no? Te ponen la puerta y ya no es lo mismo, ya te tienes que formar mucho. Y bueno, unas cosas por otras. Estamos hablando de Carlos Vives. Carlos Vives, su nombre completo es Carlos Alberto Vives Restrepo. ¿Se acuerda, maestro, que me sonaba el apellido de Restrepo? Es muy común en Colombia. Ya me di cuenta que sí. Dice, conocido por fusionar música colombiana como la cumbia y el vallenato con el pop y el rock. Nació el 7 de agosto del 61 en Santa Marta, Colombia. Él es cantante, compositor, actor, empresario. Es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina. En la actualidad, ustedes saben que él ha cantado con Shakira. Bueno, no sé. Yo no sé mucho de artistas tan nuevos, pero tiene varios duetos. Estuve yo viendo que tiene varios duetos ya con cantantes de pop y de rock. Pero nosotros nos estamos enfocando a su época de cuando él estaba muy metido en el vallenato. ¿Con quién, maestro? Estaba, bueno, en ese concierto fuimos, también estaba Totó la Momposina. Ajá. Lo vimos en vivo ahí en la Feria del Libro. ¿Qué hace? Bueno, para terminar, dice, con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano. Fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy. Ok, en esta canción, estas canciones que vamos a escuchar de él, tiene como significativo que hay un acordeón ahí. ¿De quién es ese acordeón, maestro? No, ¿Roberto Torres? No sé. Por eso le estoy preguntando. No, creo que no es Roberto Torres. No recuerdo ahorita el nombre. Ahorita les decimos, regresando a la canción. Pero les va a gustar, chicos, el vallenato. ¡Ay, por cierto! Voy a pedir una disculpa al aire porque en la publicación que hicimos de anunciando el programa de hoy, me dijeron hace ratito que escribí vallenato con B de ballena. Yo en mi guión lo traigo bien escrito, pero nunca me di cuenta. Ustedes saben que los aparatos corrigen y uno confía en que se está escribiendo tal y como uno lo puso. Entonces, a toda la comunidad vallenata, colombiana, les pido una disculpa al aire. No se escribe con B de ballena, se escribe con B, con V de vaca. Y fíjense bien, les voy a decir. El vallenato es un género musical autóctono de la región Caribe de Colombia, con su origen en la antigua provincia de Padilla. Así que, estando ya este error aclarado al aire, chicos, vamos a escuchar nuestra primera canción de Carlos Vives. Al maestro le gustan mucho las dos canciones que trajimos hoy. Le vamos a poner primero la de Alicia Adorada, por favor. Regresamos, chicos. Acá nos estamos riendo de unos chistes locales. Oigan, pues, comentarios. Ya hay gente que nos está diciendo que al escuchar estas canciones sienten que andan por allá caminando en Colombia. ¡Qué rico! Algún día, maestro, ya estamos ahorrando, ¿algún ¿verdad? Algún día vamos a ir a Cartagena. Para ir a conocer Cartagena de Indias, que dicen por ahí que es la ciudad más bonita... Del mundo. Del mundo. Vamos a ver si es cierto. Traemos ahí un audio de alguien que ya vivió allá, que nos va a platicar... ¿Por qué ella supone o qué es lo que dice la gente, ¿no? Que por qué es tan bonita. La ciudad amurallada frente al Caribe. Exacto. Pues, ¿qué más, maestro? ¿Qué les vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar hoy por qué llegamos a Colombia. Resulta que Mercedes me preguntaba acerca de alguna lectura. Y la coincidencia fue que acaba de morir. ¿Qué pasó? No, ya está bien. ¿Sí? Perdón, chicos, acá estamos. Ya regresamos. Regresamos. Recién en estos días acaba de morir una tocaya de Meche, Mercedes Barcha, que fue la esposa de Gabriel García Márquez. Entonces, yo le recomendé un libro para que lo escuchara. Afortunadamente, ahorita la tecnología nos ayuda porque hay unos audiolibros. Afortunadamente ese libro que yo le recomendé, que es El amor en los tiempos del cólera, a mí se me ocurrió ese título respecto de que, pues, de cómo en la novela se desarrolla el amor en una época donde el cólera, la epidemia del cólera, arrasó casi con una cuarta parte de la población de Colombia. Sí. Entonces yo le recomendé a Meche y Meche se abocó a escuchar como 10 horas. No, 13 horas, creo 13 que son 13 horas de audio. Pero, de hecho, no lo he terminado, pero ya caso. Pero yo le digo que tiene la fortuna, pues que no lo tuvo que leer, bueno, porque podía estar haciendo otra actividad en la casa y lo estaba escuchando y parece que sí le fascinó y sí tiene un que ver con, porque es una historia que se desarrolla dentro de una pandemia que ocurrió a nivel mundial, como esta, que fue realmente devastadora, que es el cólera. Aquí en México también hubo una devastación tremenda por el cólera. Uh-huh. Y Meche por eso se abocó a escuchar esa novela. Y coincidentemente acaba de morir la esposa del autor, que es Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, que fue Mercedes Barcha. Sí, fíjense que como que todo se acomodó, ¿no? Tú mencionaste el libro, me parece que al final del programa anterior. Uh-huh. Y... fue lo de la muerte de su esposa, entonces dije, bueno, es la primera vez que yo escucho un libro, los pocos que he leído, no he leído muchos, pero los pocos que he leído, siempre había sido así con librito en mano, y ahora sí dije, bueno, vamos a ver qué es la experiencia de estar escuchando. Y fíjense que, aun a pesar de que es una voz española, fue la única versión que pude encontrar. Bastante fellita. Ajá, no es muy, muy buena. Pero aún así, su forma de estar leyendo es buena. Sí te ayuda muchísimo la imaginación. A mí sí algo me encanta es que al momento de que estés leyendo o escuchando, la forma que te lo describen ayude a que tu imaginación se abra, ¿no? A que te estés imaginando todo lo que está ocurriendo en el texto. Y realmente a mí me encantó porque la forma de escribir de Gabriel era así, el llevarte a todo un mundo, a que te lo imaginaras. Una de las primeras sorpresas que yo tuve al momento de que están describiendo a todos los personajes es que por la forma en que los describen, tú te imaginas que son personas más grandes o mucho más grandes de la edad que realmente tienen. Entonces te sorprendes al saber que son personas tan jóvenes que les están ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no? De situaciones. Pero bueno, yo les traje un poquito para los amantes de la lectura, ya lo deben de saber, pero para los que no, pues ayudamos poquito para conocer al escritor Gabriel García Márquez. Su nombre completo, Gabriel José de la Concordia García Márquez. Él nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, perdón. Murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Fue escritor, guionista, editor y periodista. Entre sus mayores logros está el Nobel de Literatura en 1982. Publicó su obra más exitosa, que fue Cien Años de Soledad, en 1967 y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. Además, obtuvo un éxito de ventas y una enorme repercusión con otras de sus obras, como Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, Relato de un náufrago y Ojos de perro azul. ¿Se acuerdan que ya escuchamos tu canción melodía, tan gustada? De Rubén Blades. Exacto. Ok, Gabriel García Márquez ha sido el mayor representante del llamado realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX que se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo real, no, perdón, lo irreal o extraño como algo cotidiano y común caracterizado por el encuentro de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. Él te va juntando todo esto al momento que tú, en mi caso, lo escuchas, te imaginas, te pierdes de la realidad en la que tú estás y tu mente te traslada a esos entonces, casi casi puedes oler lo que te están describiendo en el texto, ¿no? La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Es un drama tremendo, como les dije, no lo he terminado. Voy ahí en la infidelidad, todavía me falta un poquito, pero la verdad es que lo recomiendo. Recomiendo muchísimo el texto. Quien no lo haya leído todavía, pues que se maraville como lo hice yo. ¿O no, maestro? Sí. ¿Sí? De hecho, gran parte de la carrera o el lanzamiento o donde él se desarrolló como escritor fue aquí en la Ciudad de México. De hecho, uno de sus guías o de lo que lo enseñó mucho realmente, según su biografía, los biógrafos de él, fue un escritor, es como un crítico literario, tapatío, si mal no recuerdo, uh-huh. Emmanuel Carballo. Era el que le iba guiando, él le daba sus textos de los avances del libro, en el caso del libro de Cien Años de Soledad, y él lo fue guiando, vamos, y todo. Él se juntó con una especie de pandilla o una mafia intelectual en la Ciudad de México, donde estaba Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Emmanuel Carballo, entre otros. Pues qué genial, ¿no? Que alguien local le haya ayudado tanto, ¿no? Sí, de hecho, por eso muere aquí en la Ciudad de México. Porque él tuvo que, porque él, por sus posiciones, pues no políticas, porque él siempre fue siempre amigo de Castro. Estaba leyendo, no quise traerlo aquí al programa de hoy, pero estaba yo leyendo que le causó bastantes conflictos, ¿no? Sí, de hecho, él después de que gana el Nobel, comienza a hacer un movimiento en Colombia, un movimiento en el sentido de que creó revistas con jóvenes y capacitaba a jóvenes periodistas, y no fue muy bien visto. Entonces, él parece que tuvo un informes de que parece que lo querían detener para matarlo, ¿no? Ay, caramba. Porque allá se da mucho eso de los paramilitares, uh-huh. Las contras, sí, todo sí, ese sí. Rollo. Entonces él dijo, pues mexiquito, ¿no? En México. Aquí pues, la malapaso rico y se vino a la Ciudad de México. Ah, okay. Por eso él aquí una manera de protegerse. Entonces él viajaba entre México, La Habana y sobre todo Barcelona. Ah, ok. No, y pues reconocido enormemente, ¿no? Sí. No sé si llamarle a nivel mundial. Claro que sí, pues cuando ganas el Nobel. Ah, es cierto, es cierto. Pues miren, a mí de lo que más me gustó es que se toca el tema del amor. Ya tú me estabas haciendo un comentario sobre quién era la historia, pero realmente la forma en la que transcurre esta novela, la época, la forma en la que se desarrolla y cómo son esos amores tan profundos, tan enojados, tan encolerizados, pero que aún así se llevan a cabo, a mí me encantó, pero hay una fusión ahí entre el cólera, porque el cólera como pandemia, como enfermedad, no tiene que ver con la ira. Exacto. No, tiene que ver con una terminología médica. Cólera viene a significar algo así como bilis. Ajá. porque las personas que padecen cólera, me supongo que todos han de saber, pues se les desarrolla una diarrea y unos vómitos que en 24 horas te vas a la tumba, exactamente. Sí. Entonces hay una traspolación entre la cólera, el cólera de la ira y el cólera de una enfermedad, y cómo a pesar de las pandemias, la vida sigue, ¿no? Sí, sí, sí, y del cólera, del enojo, del... Ella, por ejemplo, menciona mucho, ella era una mujer, bueno, es Fermina Daza, es una mujer orgullosa, una mujer altiva, que cuando te la describen, tú te imaginas que es una persona, no sé, de 30 años, algo así, y no, era una chiquita que tenía 18 años, o sea, era 17 todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo ella lucha para poder tener un amor, un gran amor, pero su papá decide que no, que él no era el indicado? Entonces, lucha para que tenga otro esposo que la va a ayudar a subir de nivel social, y lo tiene. Y el doctor, ¿cómo es que sin amarla también, se casa con ella, y él, entregado a su profesión, ayuda a los enfermos de cólera, y a otros que, como escuchamos hoy, que decía que ellos creían que el doctor vivía para ellos, uh-huh, algo así, y era todo lo contrario, ellos vivían para el doctor. Y, pero él siempre estuvo ahí muy pendiente de su profesión, ¿no? O sea, él era una persona tan educada, tan organizada, que él tenía su agenda de los horarios en los que iba a visitar a sus enfermos, no sé si cada día, cada 2 días, 3 días. Entonces, él siempre estaba pendiente de ellos, y cuando son los enfermos del cólera, pues él intenta estar ahí y ayudar lo más posible, pero pues no era, ya no era tan fácil. De hecho, fácil. Tengo entendido que el cólera, de hecho, llega por Cartagena de Indias. Ajá. Porque las... El cólera es una enfermedad identificada, que era una enfermedad endémica, que se hizo pandémica por los viajeros. Sí. Bueno, entonces era una enfermedad, una enfermedad endémica que se ubicaba en la India, en la región de Bengala. Uh-huh. Entonces, cuando llegan los ingleses ahí a conquistar y a gandallar y a colonizar, después cuando se van, ellos son los que se llevan la enfermedad. Ay, caramba. Entonces ahorita, si lo vemos aquí también, ahorita el mundo ya se hizo más global. Sí. O sea, aquí viajas en un día, ya estás en el otro lado. Sí. En aquel entonces tardó años porque los ingleses llevaron a Europa la enfermedad por ya ir allá a gandallarse a los hindúes. Ajá. Los conquistaron, los colonizaron, bla, bla, bla. Y también se llevaron la enfermedad, se la regalaron. De premio. Ellos la llevan a Europa y después los españoles la traen a América. En México, en ese entonces, los viajes eran por barco y se llegaba, sí, a los puertos. En México llega por Veracruz, por Campeche y por Tampico. Y más o menos es muy conocida la pandemia del cólera en la Ciudad de México porque devastó a la ciudad. Los gente más pudiente, los pobres fueron los que la padecieron más, porque la gente más pudiente tenía la posibilidad de salirse de la ciudad. Ah, ese, okay, fue en el 33, es que los que padecieron más fuerte la pandemia de la peste en México fue, en el 33 fue la gente de más bajos recursos económicos. Como siempre. Sí. Y en Colombia llega como en el 50, estoy hablando de 1800. Uh-huh. En México, creo que fue 53, 55 más por o ahí. Menos, exactamente. Fíjate lo que tardó en llegar en la pandemia, porque los medios de comunicación no eran tan rápidos como ahorita y eran por medio de barcos. Entonces, ahorita nos damos cuenta que como el mundo es más global, pues las enfermedades se propagan... Más rápido y sin control. Fíjate que ahorita que mencionaste que viajaban en barco, a mí se me quedó muy grabado que ellos van haciendo un viaje en barco y de repente voltean y en el mar se ven los cuerpos. Entonces, ¿qué pasaba? Que de todas las embarcaciones, a los que ellos creían que habían muerto por cólera o confirmados, los tiraban al mar. Al mar. Entonces dije, bueno, ok, solucionan la forma de contagio. No sé cómo se contagia el cólera, pero dije, bueno, solucionas la parte del barco. Uh-huh. Pero ¿y qué pasa cuando los tiras al mar? Uh-huh. O sea, supongo que los peces que se los comieron, ellos no se contagiaban. No, pues claro. Entonces, esto se volvía... una cosa extrema, ¿no? Tremendo eso. Sí, de hecho, una de las maneras de combatir el cólera, como muchas enfermedades, es la higiene. O sea, porque está en el agua contaminada, tomas agua contaminada, alguien con cólera hace del baño al aire libre y, pues, Jesús María, no quiero si me saber. explico, entonces es devastador eso, ¿no? Ay, qué terrible. Pues bueno, chicos, la verdad es que esta novela es tremenda, tiene muchísimos temas más que pueden sacar de ahí. Uno de los temas, como yo les decía, es este gran amor. Yo ahorita voy en la parte donde el doctor le es infiel a Fermina, siendo ella, parece ser una mujer muy guapa. Aún así, el doctor tiene un desliz ahí de 4 meses. Entonces, me encontré esta canción que al maestro le gusta muchísimo. Él siempre hace alusión a la parte donde dice que es que no te saco para que no te me Ay, desgastes. no. Yo quiero que cuando yo regrese a la casa tú estés muy bonita y bien cuidada. Entonces, esta canción espero que les guste. La canción se llama La Celosa y también es de Carlitos Vives. Vamos, chicos. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito. ¡Upa! No me dejen el desorden, hombre. Ah, llegó Farid, háblame. Conmigo vive el rey. ¿Qué tal, chicos? Lo que pasa es que yo quiero que descanses para tenerte siempre bien conservadita. Mi vida, si lo hago por ti, yo me voy de fiesta para que tú no te desgastes y no me entiendes. No, bueno, en estas épocas esa canción, si se hiciera viral, podría causar ahí unos conflictos, ¿no? Sí. Fíjate que estaba escuchando la... Los feministas. Sí, no, cállate, se nos echan encima con esa canción. Pero bueno, saludos, chicas, si alguien nos está escuchando. Es con amor y es con el motivo de reírnos un poquito, ¿no? De disfrutar sí, la de música. La vida. Exacto. En tiempos de la pandemia. En tiempos de pandemia también. No es cólera, pero es pandemia. Fíjate, maestro, que estaba escuchando y me remitía nuevamente a la novela y haz de cuenta que estoy escuchando o que estoy viendo el personaje de Florentino Ariza. Ajá. Él fue el eterno enamorado de... Ay, Dios, de Fermina. Fermina. ¿No? Daza. Y me remontó a él, no lo había ligado, pero sí me remontó porque él estuvo eterna, loca, pasionalmente enamorado de ella, tanto que le dio más de 50 años de espera para que su marido muriera y él pudiera regresar. Entonces, es algo parecido porque él prometió serle fiel todo el tiempo y llegar virgen hasta que pudiera estar físicamente con ella. Bueno, cosa que no se lleva a cabo. Entonces, cuando él ya no es virgen, dice, bueno, mis niñas, soy para ustedes. Aparentemente, él es un hombre muy guapo, físicamente muy llamativo. Entonces, pues, le era fácil esto de andar de fiesta, pero muy chistoso porque él andaba de fiesta, tenía otros amoríos, pero no quería que Fermina se diera cuenta. Entonces me llevó la canción como que él se la estaba cantando así como tú tranquila con tu marido, tú ahí relájate, yo mientras me divierto y después nos encontramos. Después te espero. Ay, sí. Y ya casi llego a ese punto, chicos. Así que pues me sonó, maestro. Cualquier parecido con la realidad, sí. Mera coincidencia, ¿no? Sí, es que realmente en la cumbia y en el vallenato y en Colombia narran historias, pero con un espíritu alegre, porque en ello influye el clima, el calorcito y todo ese rollo. Lo que aquí vendría siendo algo así como un corrido. Ajá. Pero a lo mejor aquí es un poquito más trágico, como más... Salvo los del piporro, ¿no? Pero sí. Ellos lo hacen de manera más festiva, porque en el ánimo de la persona influye el ambiente en el que se desarrolla. De hecho, alguien va a hablar de Cartagena, afortunadamente. Sí, pero yo quiero que me digas, a ver, ¿tú qué sabes? ¿Qué tanto sabes de Cartagena? ¿Por qué le llaman? ¿O por qué es tan maravilloso para las personas que viajan a Colombia? ¿Por qué es un destino que no te puedes perder? Lo que pasa es que Cartagena es una ciudad amurallada que fue creada así porque algo parecido en México, como viene siendo Ciudad del Carmen en Campeche, porque los piratas atacaban las ciudades en la zona del Atlántico, en el Caribe. Entonces, para defenderse tenían que ser amurallarse para evitar o contrarrestar el ataque de los piratas, sobre todo los piratas franceses y españoles, porque digo ingleses, porque ahorita ya sabemos años después en la historia que incluso los gandayes de los ingleses, como siempre han sido medios largos, uh-huh. Ya estamos hablando que ellos fueron los que por ir a colonizar a la India, generaron una pandemia, ¿no? Porque de una cuestión endémica le hicieron pandémica porque llevaron el cólera para todo el mundo y hubo una muerte tremenda. Sí. De hecho, los españoles cuando llegan y conquistan, pues más que descubrir, conquistan América, gran parte de sus triunfo que tuvieron al vencer a los naturales en América tuvo que ver porque ellos trajeron las enfermedades. Sí, muchas que aquí no existían. Y devastaron la mano de obra que ellos tenían, o sea, y lograron conquistar América. Ya cuando tenían sus industrias, como la industria azucarera en América, que era como el oro de en aquel entonces, ya no tenían mano de obra barata y se fueron sobre los negros al África, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando comenzó el comercio de los negreros, de gente que traía mano de obra barata a América. De hecho, en Colombia hay mucha presencia africana, porque ves mucha gente de color, y precisamente llegaban por la zona de Cartagena. Ah, ok. Pues fíjate, yo te traje un audio que nos vamos a escuchar. Es la voz de Natalia Andrea López Gómez. Ella es originaria de Bogotá, Colombia. Todo el que la escuche va a identificar perfectamente una voz de una linda colombiana. ¿De la heladera? Ajá. Ella, chicos, es la novia de Angelito. Angelito, nuestro amigo y compañero que está viviendo en Puerto Vallarta. Entonces, ya están esperando que pase todo esto de la pandemia para ahora sí ya poder verse un poco más seguido porque... Pues esto el está... amor en los tiempos de la pandemia. Ahí está el amor, sí, en los tiempos del cólera. Sí, es que fíjense, el amor realmente es una cosa tan indescriptible, tan emocionante, tan fuerte, que se puede vivir de diferentes formas, pero siempre y cuando sea real, te va a permitir que pase el tiempo que sea, que pasen los problemas que sea, pero tú vas a estar junto a esa persona que tú amas. Entonces, bueno, este es el caso entre Nati y Angelito. Ella, no les voy a decir su edad, chicos, pero Nati, les voy a platicar un poquito de ella. Ella es ingeniero biomédica e ingeniero químico de Bogotá. Trabaja en una farmacéutica en estudios clínicos de un medicamento contra el cáncer. Y bueno, somos amiguitas por medio de esto de las redes sociales y por medio de Angelito. Me da muchísimo gusto que puedan ser felices y que la distancia no tenga fronteras, ¿no? Que la distancia parezca pequeña cuando el amor existe. Ella nos va, bueno, el audio que vamos a escuchar es su voz. Yo le pedí a Nati que ella nos platicara un poquito del por qué para nosotros que somos extranjeros a Colombia, por qué es tan interesante, o ellos que están ahí en Colombia, por qué, qué escuchan de la gente, por qué es como ese atractivo turístico tan indispensable, ¿no? Entonces, chicos, les voy a poner el audio, espero que se escuche bien. Angelito, si algo no se escucha bien, me dices. Saludos a la mamá de Angelito, que también nos está escuchando. Le mandamos saludos. Y pues, Nati, te agradezco en el corazón que nos hayas enviado este audio. Y chicos, ahí les va. Nos va a quedar un poquito más claro porque Cartagena de Indias es esa ciudad tan impresionante. Va. Sí, yo creo que definitivamente el atractivo principal de Cartagena es la ciudad amurallada, que pues eso de hecho es patrimonio nacional, entonces las personas no tienen permitido modificar la estructura de fuera de las casas, entonces todo conserva esa arquitectura colonial como del siglo XVI y es precioso, son calles y calles y calles de casas así, pues por fuera muy muy antiguas, por dentro están totalmente remodeladas. Pero pues es un ambiente como muy tranquilo y se siente muy, muy antiguo, muy clásico. Y pues también por toda la parte de afuera de la ciudad está la muralla súper grande y hay cañones y este tipo de cosas. Está también el castillo de San Felipe, que todavía se conserva y pues uno puede ir a hacer tour y pues nada, como que tiene ese feeling muy viejo. Porque fuera de eso, pues en sí las playas en Cartagena no son tan bonitas, no son muy bonitas, pero muy cerca de Cartagena. Ay, espérenme, perdón, continuamos. Muy cerca de Cartagena, también puedes ir a unas playas que son preciosas y están las Islas del Rosario, también súper cerca, y pues esas islas sí son preciosas y las playas son increíbles y es así el agua cristalina y es súper lindo. Es ahí muy cerca de Cartagena, entonces tú te puedes ir en una lancha desde Boca Grande, que es como lo que más se conoce ahí, que es la parte de hoteles y de playa. De ahí uno se va en una lancha y va a las Islas del Rosario, puede hacer tour. Hay un acuario en las Islas del Rosario donde tienen pues toda esta fauna marina, que pues también es bonito. Y sí, yo creo que también la fama viene por el tema de la fiesta, porque es de las ciudades más grandes costeras. Barranquilla no tiene mar, entonces pues Barranquilla es un sitio donde tú vas como... no sé, también de fiesta y a conocer, pero no tiene mar cerca. Y Santa Marta es mucho más pequeño que Cartagena, entonces pues la gente como que va a Cartagena porque es mucho más grande que esas otras dos ciudades, y pues que siempre, siempre, siempre hay un ambiente de fiesta. Los costeños son súper fiesteros, son así un ambiente muy cálido, entonces allá siempre, siempre encuentras fiesta en Cartagena. Se parecen a los tapatíos. ¡Ay, no, bueno! Sí, esa muralla, digo, sobre todo los piratas franceses e ingleses. Ahora sabemos que la corona inglesa financiaba a los piratas porque y que llegaban, atacaban y se robaban el oro y todos los productos preciosos que salían de América. Y pues ellos llegaban y decían gracias, ¿no? Ya que los habían, no sé, extraído los metales o las piedras preciosas, y nomás llegaban y la agandallaban y se lo llevaban a los reyes. Ahora ya sabe que eran financiados por la corona inglesa. Uh-huh. En ese entonces, pues lógico, no se conocía ese dato. Fíjate, qué interesante que la gente quiere ir a conocer y que van de fiesta, pero que no solamente les llamen la atención, por ejemplo, la playa y todo esto, ¿no? O sea, se equilibra. También a la gente le interesa conocer un poco de la historia de la ciudad. Nati nos mandó una foto donde se aprecia bastante bien cómo es y se ve hermoso. De verdad es muy, muy bonito. Así que sí quiero ir algún día, maestro. Pues hay que planearlo. Segunda luna de miel. Si se puede, ¿por qué no? De hecho, pues es una ciudad en el mar, ¿no? De hecho, las grandes ciudades se desarrollaban en los mares porque era donde llegaban los barcos. Podemos hablar de Marsella, Hamburgo, de Barcelona. Sí. Entonces, son grandes ciudades en el mar. Sí. Aquí tenemos, pues, Mazatlán, ¿no? Oh, sí, acá en México. Bueno, creo que a todos nos llama la atención el mar, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa como que enamora. Y bueno, ahorita está de moda en eso de irse a casar a la playa. Bueno, ahorita no se puede, pero antes de la pandemia estaba de moda el ir y cásate en la playa y todo esto, ¿no? Entonces, como que sí está ligado. Siento yo que está ligado al amor, está ligado a la historia, está ligado a la fiesta, está ligado a muy buenos escritores, como que tienen de todo, ¿no? De hecho, y sobre todo, ahorita que hablando de García Márquez y el género de la cumbia, que aquí, sobre todo en Guadalajara, los que están metidos en la cuestión del baile, muchos denostan a la cumbia, ¿no? Sí. Como que lo ven como un género menor, no sé, como medio clasista. Y es chistoso porque si estás en algún lugar donde ponen cumbia, ellos no se levantan a bailar. Ellos esperan hasta que haya salsa. Y si te ponen 10 cumbias por una salsa, pues los demás estamos encantados de la vida de estar bailando y ellos están enojados en su asiento esperando una salsa. Y dicen, no, pues, ¿cómo? De hecho, García Márquez es de la zona de Santa Marta donde se genera la cumbia y el vallenato. Y cuando le entregan el premio Nobel, llegó con los cumbieros vallenatos ahí a la entrega del Guillermo el Bailongo. Y con sombreros, sí. Que él es uno de los que proponían y propulsaron la cumbia a nivel mundial, ¿no? La cumbia colombiana, bueno, pues sabemos que la cumbia, el cumbé viene de la zona de Santa Marta, de la zona de Colombia, pero ya es mundial, ¿no? Pero aquí en México, no sé, como que tenemos esa vena un poco clasista. Bueno, unos. Unos, pues, porque ¿no? A otros nos encanta la cumbia. No, la cumbia es la sí, reina. Sí, la verdad es que el piecito se mueve y sepas o no sepas, pero tú te quieres levantar. Oigan, pero fíjate, maestro, estoy pensando, vamos a amenazar con traernos a Nati algún día acá para México, esperemos que no sea un día muy lejano, y pues ya que esté acá, pues que venga el programa, ¿no? Claro, y ya que nos platique directamente con el público, que nos diga, que nos platique más historias allá sobre Colombia, sobre los barrios, no sé, ¿no? Tan fascinante que es, ¿no? Todo allá. Sí, de hecho en Colombia, cuando estuviste en la narración, hablan mucho de que viajan en barco. Sí. Lo que pasa es que por la orografía de Colombia, que es casi puras montañas, todo se mueve por ríos. Entonces, es padrísimo porque viajan días por el río Santa Marta, etcétera, etcétera. Sí, pero imagínate viajando por mar y escuchando cumbia. De hecho, sí, ellos cuando... Vallenato. Ellos cuando viajan por los ríos en los barcos, es un viaje que puede durar 3, 4, 5, 8 días. Ajá. Pero ellos van bailando, ¿no? Ay, qué rico. El calorcito, la cumbia, el vallenato y pues... Como que dices, lleva 5 días, pero si me acabo de subir. Sí. Ay, pues, gente de Colombia que nos está escuchando, me dice Angelito que sí les está gustando el programa. Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando. Los esperamos aquí cada martes. Y pues vamos a poner una cumbia para que ellos se sientan que están allá todavía. Ya vamos a entrar a la parte final del programa. Todavía no nos vamos, pero vamos a escuchar una cumbia que se llama La Medallita. También ahí es de esos coros muy reconocidos y cantados por el maestro. Esta canción la interpretan los Corraleros del Mahahual. Es un conjunto de música tropical colombiana creado en el 62 por iniciativa de Antonio Fuentes, empresario musical y dueño de la casa disquera Discos Fuentes, que hasta la fecha es quien los toca, ellos los graba. Dice, son impulsores de la música costeña. O sea, todo esto que tú me estás diciendo, ellos encajan perfecto ahí, ¿no? Según algunas fuentes, los Corraleros fueron responsables de la innovación crucial que marcó el sonido de la música costeña, la incorporación de acordeones, tocando junto con la sección de metales de la orquesta, y están activos hasta la fecha. O sea, fíjate, del 62. Yo te traje, maestro, una canción que es más o menos de esos años y una canción que está recién grabada ahora en abril. ¡Ay, que le hablan al maestro! Perdón, perdón. Ok, entonces, esta primera canción, como les dije, se llama La Medallita. Es una canción divertida. Volvemos, a mí algo que me gusta mucho de ellos es que sus canciones tratan de ser divertidas, claro, ¿no? Entonces, la estás bailando, la estás escuchando, pero dices, qué padre historia, ¿no? De algo tan simple, hicieron una gran canción. Por favor, Carlos. El niño salió a la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se presina y besa su medallita, que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se presina y besa su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Contento regresa a su casa, alegre y sonriente, le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María. ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita. ¡Sí! Se arrodilló el niño y al padre le dijo, llegó y se metió la manito al bolsillo. Padre, mire lo que me encontré, mire lo que me encontré. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Los coraleros de Mejabal, de nuevo en la pantalla, aquí están con su música, como siempre, epa. ¿Qué tal, chicos? ¿Quién no está bailando para regañarlo? La verdad es que con eso, maestro, ¿sí o no? Se antoja bailar. Nos faltó una arepa y un guarapo. ¡Ay, sí, chicos! La verdad, estamos platicando acá con Angelito sobre esto de la comida. No, bueno, la verdad es que la comida colombiana, bueno, nunca hemos probado, pero sí sabemos. No, las arepas sí. Y sí, pero es lo único, ¿no? Pero lo demás no. No, no. Pero creo que sí lo vamos a mencionar en algún programa, porque sí vale guarapo, la pena. Para ponernos una guarapeta, como eso. Sí. No, de verdad, chicos, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Ale, porque estamos conectadas, por eso sé que nos estás escuchando. pues, ¿qué más, maestro? ¿Qué bueno, más fíjate quiere? Que afortunadamente ya tuvimos un programa acerca de la cumbia y es gracias a Colombia que tenemos la cumbia, cómo se ha diseminado por todo el mundo y cómo hay muchas vertientes, cómo ese tipo de música viene de las clases más bajas, uh-huh. populares. En Argentina ya hablamos de la cumbia villera que viene siendo una música representativa de las colonias o de los barrios bajos en Argentina. Y en el caso de aquí en México, Monterrey, la cumbia rebajada, la cumbia que la cumbia colombiana, la cumbia regiomontana, y uno de los grandes impulsores aquí en México de la cumbia, Aniceto Molina. Sí. Aniceto Molina con la Cruz Roja de San Marcos. Sí. En Guerrero. Sí, que ya hablamos de hecho sí, de sí, ya también. Hicimos un programa acerca de la cumbia rebajada en Monterrey y la cumbia villera y nada menos, pues ahorita en México tenemos un grupo muy representativo que está muy en boga, que son Los Ángeles Azules, ¿no? Oh, sí, bastante. De una zona también muy popular. Sí. En la ciudad, en una de las ciudades, de las zonas más conflictivas en el país. Sí. Que es la zona de Iztapalapa, ¿no? Por su grado de marginación. Sí. Y ahí surge la música, pues, la cumbia, ¿no? Que salieron hasta memes, ¿no? Que decía que en Iztapalapa no les daba coronavirus porque tenían los porque Ángeles tienen los Azules, Ángeles, ¿no? Azules. Sí. Pero bueno, pues chicos, la verdad es que el tiempo se va rapidísimo cuando uno se divierte. Entonces queremos recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que lunes, miércoles y viernes tenemos clase vía Facebook Live a las 7 de la tarde. Todos podemos aprender a bailar con paciencia. Nuestro interés es que nadie se quede aburrido, cansado, entumido, deprimido en la casa. Tenemos que movernos, tenemos que esperar que esto pase pronto y pues qué mejor forma que bailando, ¿no? Sí. Y escuchando. Es más, mañana vamos a ponernos unas cumbias de estas, ¿sabes? Y que no se nos olvide que como en la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, pues también vamos a echarle el amor en tiempos de COVID. Sí, igual le hacemos otra novela, le pedimos al señor Sergio Fong que se aviente una novela titulada El amor en tiempos de COVID. Ya le firmó. Ya está firmado, ya la va a empezar a escribir. Tenemos que buscar, chicos, la forma de sobrevivir a todo esto. Y pues leyendo, escuchando buena música, cocinando. Cocinar es otra forma muy buena de demostrar a las personas cuánto las quieres. Entonces, pues también podemos ponernos ahí a cocinar un molletito de autor, un lonchecito de panela. Ixba, un día de estos vamos a venir a ver cuánto nos quieres. Ixba va a hacer un café muy rico, entonces porque lo hace con amor. Sí, yo supongo que sí. ¡Ay, caramba! Pues, Angelito, te agradecemos muchísimo que nos hayas puesto en contacto con Nati y con toda la gente de Colombia que nos está escuchando. Saludos para allá. Saludos a todos los que nos prestaron sus oídos en otro país, también en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y en el barrio chino de Guadalajara. Chinatown. ¿Sí? ¿Saludos a alguien más, maestro? No, pues a todos. Y gracias también al dios Peyote que ahora nos acompañó. Ah, hicimos un ritual. Aquí y casi todo salió perfecto. ¿Ah, Carlos, que sí? Nada más que Carlos se puso ahí nervioso y sabe que le picó. Pero bueno, ya regresamos. Pues nos vamos a ir con la última canción del día, agradeciéndole al señor Sergio Funk, a Xbalanqué, a Carlos, Shak-a-tak. Que ya nos dijeron que no es Charlie Brown, que es el Chuck. Sí, más así como más... Ah, ok. Y le mandamos saludos a Flores y Colores de México, al señor Guillermo Rodríguez, que por aquí nos estaba llegando su olor a cigarro. Su equidófilo bueno, de confianza. Sí lo extrañamos. Ok, entonces, nos vamos a ir con la última canción, Carlos. Ya después de esto, ya ponemos el final, ya nos regresamos. Este grupo, chicos, de los Corraleros del Mahahual, como dijimos, fue un grupo creado en el 62, pero hasta la fecha siguen vigentes. Esta canción que les vamos a poner se llama El Pasito de Yadi y su estreno en redes sociales, en YouTube, fue el 20 de abril del 2020. Entonces, obviamente, no todos son los mismos integrantes del principio, ¿verdad? Hay que irle dando chance a las nuevas generaciones, pero les va a gustar. Vamos a ver el antes y el después de un grupo que yo creo que sigue siendo fascinante. Última del día, Carlos, por favor. Gracias a todos. Nos escuchamos el siguiente martes. Martes. Gracias. Gracias. quieren bailar, todos la quieren tocar. Ella es puro sentimiento. Baila, baila ya di, baila, baila ya. Baila, baila ya di, que la fiesta apenas va a comenzar. Baila, baila ya di, baila, baila ya. Baila, baila ya di, que la fiesta apenas va a comenzar. Adultos, estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet.